Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Buenas tardes, estamos en Hablemos de Consorcios. La verdad que qué linda la música, está como para bailar, ¿no? Sí, aunque no es el día, pero sí, la música es linda. La música es linda. Bueno, vamos por un poquito, vos querías... Sí, bueno, hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo estás Diana? Hoy tenemos una muy triste noticia. Hace el día 23 falleció un compañero nuestro, León Estrugo, en San Bernardo, de un infarto mientras dormía. Para aquellos que lo conocieron, bueno, fue socio fundador de AIPH, Administradores Independientes de Propiedad Horizontal en su momento, fue socio fundador de UMIPH, la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal, fue un compañero que estuvo en las buenas y en las malas. ¿Te acuerdas cuando teníamos el otro programa en FM Palermo? Estuvo venía mucho. Venía, ahora no podía porque estaba fuera. Tenía, realmente, y además sí. Con su consultoría del consorcista ayudó a mucha gente cuando la realidad, incluso estuvo antes me parece que nosotros, o sea, siempre estuvo muy ligado no solamente a la parte de administración de consorcios, sino al asesoramiento del consorcista, sí, especialmente en la costa, ¿no? Él también participó con Pequeñas Noticias en el CGP7, compartió ese espacio con el doctor Maldonado, donde en forma gratuita y solidaria los vecinos se acercaban y les contestaban preguntas y los asesoraban. Tenía un programa de televisión por cable que se emitía por la costa. Sí. Bueno, desde este espacio queremos hacerle llegar a su familia y a sus amigos No, yo quisiera agregar de lo paradójico que si bien era un hombre de pocas palabras, creo que era una persona que tenía muchísima actividad en lo que era propiedad horizontal. Ustedes acaban de relatar en la cantidad de instituciones y de eventos y de participación que tenía, a pesar de que era un hombre de pocas palabras. Pero yo quiero rescatar de León, además de lo profesional y de su trabajo como administrador de consorcios, hay algo que él tenía como particular y era que no se necesitan demasiadas palabras para decir verdades, y me parece que era un hombre con una mirada muy inteligente en general, una mirada de la vida en general bastante inteligente. Yo he compartido con él en San Bernardo tardecitas de café y de tortas y de charlas relacionadas con propiedad horizontal y relacionadas con la vida, y bueno, quiero sumarme a lo que ustedes dicen, lo siento en el alma, era realmente una persona de mi aprecio, seguirá estando entre nosotros porque, digamos, un compañero que nos dio y que fue parte integrante de UMIPH, de AIPH y demás, así que creo que sí, creo que vamos a notar la ausencia de León, ¿no? Era precisamente un compañero de los que se hacía notar, reitero, a pesar de sus pocas palabras, pero me parece que era un hombre conocedor del tema, sabio en algún punto, y me guardo para mí algunas apreciaciones que León tenía respecto de lo que era propiedad horizontal, que algunas me sirvieron mucho en lo personal, y en otras me las guardo porque eran parte de nuestras charlas de café. Ajá. Yo diría, chicos, a ver si les parece, hacemos una pequeña cortinita, 2-3 segunditos, separamos este bloque y empezamos con el próximo, ¿les parece bien? Perfecto. Me parece fantástico. Thank you. Bueno, estamos nuevamente al aire. Bueno, hoy tenemos Claudio, vamos invitado... a meternos de nuevo en lo que es Progreso Oriental, sí. que digamos, ya pasó enero, recuerdo que sí. habíamos charlado con Claudio, bueno, enero iba a ser un mes vertiginoso, pasó enero, pasa febrero y ya estamos en víspera de marzo. Y estamos en bromas, así que seguramente nuestro invitado nos va a ayudar un poco a desmenuzar qué es lo que está pasando. Ya estamos casi en paritario otra vez. Bueno, nuestro invitado, Jorge Resqui Pizarro, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes y gracias por la invitación. No, por favor. Jorge, Claudio, recordemos, Jorge, ¿quién es? Para la gente que no lo conoce. Que nos recuerde Jorge. Jorge, bueno, dale. ¿Qué sos, Jorge? Un abogado, Jorge, un abogado que trata de especializarse en estos temas de propiedad horizontal. Coordinador y de... Y coordino una asociación que se llama REDECO, Reafirmación de los Derechos del Consorcista. Bien. Perfecto. Hubo dos novedades importantes en esta semana, por lo menos que publicamos en Pequeñas Noticias. Una de ellas, Loisi le sugirió a Tomada que esté en los medios en el debate de paritarias. ¿Qué te parece la idea? No está mal. No está mal que esté en los medios. No está mal que esté en los medios. Siempre es bueno que esté en los medios. Especializado, pidió, ¿eh? Bueno, me parece mejor. Posiblemente habría que hacerlo más amplio, pero está bien que estén los especializados por lo menos para que se difunda y se tenga mayor transparencia de lo que se discuta en esa mesa de negociaciones, ¿no? Por lo menos vamos a enterarnos, más allá de los resultados, cuál es el tenor de la discusión, que eso nunca la conocemos. De todas maneras, tampoco tenemos certeza que vamos a conocer realmente lo que pasa. Si están acostumbrados durante años a charlar en un café lo que van a hacer y después vienen a la formalidad, por más uno como periodista que pueda escuchar, si ya lo arreglaron antes, van a escuchar lo que ya hablaron antes. Y me parece que no sé cuán digamos ventajoso va a ser para los consorcistas que estemos los medios escuchando. Por supuesto, aquellos que no quieran que escuchen no lo vamos a escuchar. La segunda es que le mandó a la IER, le mandó los puntos que él quiere que se traten en paritarias como 12 puntos. Representante de, o sea, las entidades de administradores digamos, se arrogan la representación de los propietarios, entonces dijo, ustedes son representantes nuestros, muy bien. Y le dio instrucciones, le dio instrucciones sobre los puntos que él quiere que, en calidad de empleadores, ellos traten. Independientemente del tema de los puntos, en los puntos a lo mejor los podemos tratar de... ¿Qué te parece esta iniciativa? Porque realmente fue la primera vez que alguien hace eso. Dice, bueno... No nos consultan, no preguntan. Bueno, acá tienen. Esto es lo que nosotros queremos que ustedes hagan. Claro, yo quisiera puntualizar, completando un poco tu informe, que él en esa nota que dirige ayer deja claro de que él no quiere estar en paritaria, que su institución no le interesa estar en paritaria, que él es de la idea de que esté el Estado en paritaria. Sí. Pero sí, digamos, charlar estos otro tipo de temas, pero es su intención. Ah, quería agregar esto. Claro. Sí, sí. Jorge, sí, no, ¿qué te parece esa...? La cuestión es esa. Creo que de ahí tenemos que partir, de donde Ferreira decía recién, nosotros tenemos una visión diferente, creemos que los consorcistas a través de sus organizaciones tendrán que participar en paritarias, y por lo tanto las instrucciones no tendrían que ser, sino que serían las que deberían llevar per se a la mesa de negociaciones. Perdón, ¿cómo las instrucciones no tendrían, o no sea, tendrían no, que ser a un tercero, en este caso a las asociaciones o cámaras de administradores, sino son las que deberían llevar y ahí se nota la diferencia conceptual entre él y claro, porque él considera, no cree en el sistema, no cree en la metodología de las paritarias, y nosotros creemos que es un buen sistema, o por lo menos no cree en lo que es esta paritaria, ¿no? De administradores, consorcistas. Creo que va más allá, sí, seguramente que en esta no cree, pero por lo que pude hablar con él y por lo que he leído algunas veces de sus consideraciones, él no entiende que las paritarias es una metodología razonable para poder discutir no solamente salarios sino condiciones laborales entre distintos actores, no solamente la propiedad horizontal. Habla mucho de la injerencia del Estado, como el que el Estado debe marcar la cuestión económica. Bueno, las condiciones laborales podrían discutirse. Una cosa quería preguntarle a Jorge. Vos estás hablando entonces de una representatividad en paritarias, y por lo veo vos tenés una visión como pluralista. Sí. O sea, por lo que yo entiendo, vos no decís, mi asociación tiene que estar, sino como que tendría que haber un representante de cada una. ¿Esto es lo que estás proponiendo? Mira, tendría que haber una representación. Va a ser difícil instrumentarlo esto en su momento, pero habrá que hacerlo. Uh-huh. Y se tendrá que hacer una gran convocatoria, una abierta convocatoria a los consorcios, a los consorcistas de todo el país. Después podemos plantear si es necesario hacer, como se hace ahora, una paritaria nacional, o en verdad habría que regionalizarla, que también es nuestra idea. Pero digo, o sea, tendrá que hacer una gran convocatoria a los consorcistas y a los consorcios para que decidan ellos mismos quiénes los tienen que representar. ¿Qué asociaciones, qué federaciones, qué personas? Se llamará una suerte de interna abierta, podríamos llamarlo así, y que los consorcistas decidan. Quizás no sea ninguno de los que hoy en día, perdón, participan activamente de la vida de la propiedad horizontal y tienen organizaciones, asociaciones, se expresan, quizás sean otros que no conozcamos. Va a surgir seguramente, como debe surgir, de las bases de los consorcistas, de los consorcios en sí mismos. Va a haber ahí un examen para dar, porque este examen de la convocatoria de las entidades consorcistas está empezando a ser, a partir de lo que yo voy escuchando, de que van repicando los diferentes actores, empieza a ser como la barrera, el escollo más grande, ¿no? Para que el consorcista pueda tener esa representatividad. Es como que cada vez dicen, bueno, sí, pero ¿a quiénes representan? Pero bueno, sí, pero ¿a cuánta gente representan? Vos estás hablando de los sellos de goma, un poco, o sea, ¿cuál es la base de sustentación, no? O sea, claro, que diferentes actores, cuando presentan las objeciones sobre la representatividad. O sea, ¿cuánta gente hay detrás de cada asociación? Claro. Y si realmente representan a los consorcios no tienen interés en participar, o qué es lo que pasa. A mí me parece que es importante en tu boletín, salió un poco tardío para mi punto de vista, pero bienvenido. Es el punto de vista de Adrián Ilarza, que es uno de los socios fundadores de IPH, donde ha pedido públicamente de que CAPAI se retire de paritaria. Me parece que no es un pequeño detalle, es decir, esto que venimos fogoneando, en mi caso hace mucho tiempo que vengo diciendo, hace varios años que vengo diciendo que las instituciones de administraciones no tienen que estar en paritaria, que es algo que le corresponde a los consorcistas, que se haya sumado en este caso a Adrián Ilarza, que haya pedido públicamente una institución como IPH a otra institución que representa paritaria, me parece que no es un pequeño detalle. Lo habíamos marcado, Claudio, perfectamente en estos meses de verano. El que creo que el gran tema que tienen los consorcistas en el 2010 es ir por paritaria, y creo que están decididos, me lo va a corroborar Jorge, de ir por paritaria. ¿Cómo lo ves vos, Jorge? En verdad es una tarea que empezamos hace 6 años. Personalmente debo decir, y modestamente, que fui quien lanzó esta cuestión al ruedo desde nuestro sector. Sí, seguiremos y bregando. Acá hay una decisión política en contrario desde el gobierno nacional, especialmente desde el Ministerio de Trabajo, y hay una reticencia formidable de las cámaras y las asociaciones de propietarios. Yo creo que es cierto que los consorcistas deben reemplazar indefectiblemente en el mediano o en el largo plazo a los administradores en las paritarias. Tampoco veo mal que en una primera etapa la transición en el corto plazo sea una mesa integrativa, es decir, que se unan o se agreguen los propietarios y los consorcistas a través de estas decisiones que tomen el mismo sector, y de esas mesas sigan participando las que hoy en día participan como cámaras o representaciones de administradores, que después con el tiempo tendrán que evidentemente dejar el lugar a los propios consorcistas. Pero siempre habrá que tenerlas en cuenta, digo, a estas o a otras, o a futuras, o a las que existen y no participan, porque hay cuestiones que hay que consultarlos igualmente. Yo creo que son lugares donde hay que consultar, en una discusión con la federación o con el sindicato, los consorcistas debiéramos consultarlos en algunos puntos a los administradores, porque creo que nos sirven como opinión calificada en algunos temas, no que nos representen, sí, que sirvan como consultores, que sirvan como asesores, tanto nuestros como también podrían ser de los trabajadores, ¿no es cierto? Porque tienen una visión global de la cuestión y siempre es importante tenerlos a mano. Yo no creo que tengan que salir eyectados de este marco. Obviamente tienen que dejar de ocupar un lugar que no les corresponde, que les corresponde a otros. Está bien, lo han venido ocupando porque, evidentemente, quien no cubrió un espacio lo cubre otro, y además en el medio hay seguramente intereses y cuestiones que están ajenas a nosotros. Pero bueno, esto se va a tener que ir por decantamiento modificando. Yo escuchando lo que dice Jorge, lo primero que se me viene a la mente es que tienen un gran trabajo como para hacer las instituciones que nuclean a consorcistas, en el sentido que uno lo escucha al doctor Berenjenfeld y ha dicho categóricamente: no me voy a sentar en ninguna mesa donde estén los administradores, que se retiren de paritaria. Uno lo escucha al doctor Lois y dice que intervenga el Estado. Uno lo escucha a Jorge Regi-Pizarro y dice: puede ser una mesa donde podamos estar ambas partes. Me parece que en este sentido van a tener que trabajar las instituciones como para ponerse de acuerdo en uno, dos, tres puntos como para poder ir juntas, digamos, reclamando algo en paritarias, pero me parece que estas voces disonantes no ayudan a poder buscar un consenso. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que ayudan porque son posiciones distintas para que la gente vaya evaluando. Para que pero van a tener que encontrar un punto de encuentro. Bueno, son tres posturas muy radicalizadas. No, con Lois no hay un punto de encuentro, pero sí con otros hay un punto de encuentro, que es que los consorcistas deben participar de la mesa de paritarias. Y hablando un poco del tema de paritarias, con Lois sí hay un punto de encuentro en el hecho. Sí, Lois dijo en paritarias, no en la parte económica. Pero hay un punto de encuentro en que la situación, o sea, podemos partir también partir de la base, la situación no es sostenible para Lois y como para todos. Uh-huh. O sea, siempre hay puntos de encuentro entre los demás. Seguro. El tema está en los porcentajes después. Pero no, Diana, yo lo que quería estamos siempre un poco quedando sobre paritaria y siempre damos vuelta, ¿no? Sobre el tema. Yo quiero, hay algo que a mí me sorprende muchísimo. Ustedes agregaron bastante con todas las asociaciones de consorcistas, y uno de los caballitos de batalla que tuvo el doctor Abrevalla fue: nos vamos a sentar en paritarias. De todo esto, la realidad, que era lo que por... La realidad, los consorcistas iban por dos, ¿no? Venían a buscar dos cosas. Una es el mandato de un año, que después lo podemos hablar, y la otra era: quiero sentarme en paritarias. Como sea, me quiero sentar. El del mandato lo hablaremos después, pero el tema de las paritarias, que por lo de, donde nos duele y nos drena el bolsillo y realmente nos ponemos cada vez peor, cada vez que vienen las expensas, evidentemente no lo pudimos obtener. ¿Cuál es el motivo por el cual no se pudo obtener? Primero quiero aclararte una cosa, Diana. Nosotros no fuimos por el tema de las paritarias. Era un punto más en un marco de discusión e integraba un proyecto. Casi todos los proyectos contenían este tema de alguna manera, de dejar asentado la posibilidad de participar en las paritarias y excluir a los administradores de en esas cuestiones. Pero no era no era el punto principal, ni siquiera uno era de los dos puntos principales. Tanto es así que cuando sabíamos que esto no iba a poder pasar el filtro dentro de la legislatura, de cuando se vio la cuestión de que esto podía significar un impedimento, un valladar a la aprobación del proyecto, inmediatamente nos pusimos todos de acuerdo en decir: elimínenlo, afuera, no hay ningún inconveniente. Más allá de que además podría haber cuestiones jurídicas de por medio, de constitucionalidad y de entender la legalidad de la norma. Entonces, enseguida nos pusimos de acuerdo. En otras cuestiones no nos pusimos tan de acuerdo como en esta, así que lo dejamos afuera. Entendemos que esto pasa por otros carriles. Pasa por carriles políticos y por algún carril que tiene que ver con que el Congreso Nacional se haga cargo también de esta situación en algún momento. Así que ese punto no es tan trascendente en este marco de la reforma de la ley 941. Ahora, en el marco de la discusión general, sí, por supuesto que es un punto importante. La reforma de la ley 941, la ley 3254, tiene cosas muy interesantes. Yo sé que vos, Diana, no compartís con nosotros esta idea, la has tildado de monstruo, pero bueno, yo creo que es un monstruo bueno, es un monstruo benigno, eso que a los chicos les gusta. Como los respeto y los conozco, los escucho además, y los valoro. Pero no es un monstruo, al contrario, creo que es un buen instrumento. No es el elixir ni la panacea de todos los problemas, pero hay cosas importantes. Yo escucho poco, por ejemplo, con respecto al tema de la ley. No los quiero meter en un tema que ustedes no quieren hablar, pero después podemos hablar. Escucho poco en la cuestión de la ley hablar de lo que la ley reglamenta con respecto al tema de las expensas. Y esto es un clamor de años de los consorcistas en todos lados. Lo hemos escuchado no solamente los que participamos de la vida asociacional de los consorcistas, sino también en la actividad profesional. La gente no entiende cómo se liquidan las expensas, le es muy críptico la lectura de los resúmenes, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos. No encuentra información razonada, suficiente, veraz, objetiva, bueno, y esto está ahora información planteado. Que no estaba, el tema de la información de los juicios, por ejemplo, hay muchísimas cuestiones, hasta las cuestiones más nimias, como podrían ser, pero no lo son, los datos del propio administrador. Faltaba el número de cuenta de la verdad. ¿Cuántas liquidaciones sin firma? ¿Cuántas liquidaciones sin firma y demás? y creo que ahora con esto avanzamos muchísimo. Yo escucho un poco sobre eso, nadie lo menciona, quizás se olvidan o entienden que está como es bueno, claro, que como es bueno, ya está. No criticamos lo bueno. Vamos por lo más, está bien, no, está bien, bueno, el periodismo también tiene que cumplir esa función crítica, esa visión crítica sobre las cosas. ¿Sabes que no hay noticias buenas que se puedan vender? No, seguro, pero bueno, yo lo vivo de todas maneras. No, yo estoy de acuerdo con vos, yo he hecho varios programas de televisión especificando exclusivamente qué debería contener una liquidación de expensas, con lo cual me hago cargo de esto, pero sí es cierto que yo lo he soslayado porque, digamos, yo no tengo ese problema, pero no es un pequeño detalle lo que vos decís, porque es absolutamente real lo que vos decís, porque hay consorcistas que, a ver, dicho de otra manera, hay liquidaciones de expensas que son inentendibles hasta para aquellos que estamos en el tema, así que me parece importante que lo puedo puntualizar. Vamos a hacer, viste, sí, y las no, hace bueno, medio pues, como... En unos minutos tenemos que ir a un cambio de bloque. Y a mí me gustaría cerrar el tema paritarias y después pasar con el tema de la nueva 941, si ustedes quieren. En el tema paritarias, siguiendo un poquito la línea de Eloy, ¿sí? Medio como que ya te hago cargo de el sector empleador, ¿no? Uh-huh. Ese sector empleador que ustedes reclaman. ¿Qué te parece razonable como aumento para este año si estuvieran ustedes en el sector empleador? O sea, representando. ¿Lo pensaste? Tenemos una estimación nosotros. A ver, ¿qué te parece? Nosotros creemos que no puede superar un 15%. No podría superar un 15%. Hasta un 15% entendemos que es razonable. Bueno, porque en verdad no podemos negar el aumento del costo de vida, que esto incide directamente sobre los salarios de los trabajadores. Estamos hablando de trabajadores de edificios, trabajadores al fin y al cabo, que si bien pueden tener algunas ventajas con respecto a otros, evidentemente sufren el bolsillo igual que sufrimos todos los que trabajamos. Yo creo que hasta un 15% es una cifra razonable. ¿Ese 15% no es el índice de inflación que marcó el INDEC para el año pasado? No, fue menor el año pasado, no fue de dos dígitos. No, el INDEC llegó a 8, o alrededor de 7, 8. No es ni el del INDEC, que siempre está en crisis últimamente, ni la de los consultores privados, que hablan de más de un 20. Es una cifra que quizás tomamos teniendo en cuenta que hay un aumento del costo de vida, especialmente en lo que incide fuertemente, que es la canasta básica familiar, y además también que no podemos sobrecargar más el tema de las expensas porque los consorcistas también son trabajadores, pasivos o activos. Entonces hay que tener un marco de racionalidad. Y creo que hasta un 15 es una cosa razonable. Ahora, ¿es lo mismo Puerto Madero que, no sé, que Lugano 1 y 2? Es el tema de las expensas que siempre estamos hablando. Porque yo asesoro, a lo mejor, gente por que no les importa si es el 15, el 20 o el 30, que están pagando 5.000 pesos por mes de expensas. Sí, seguro. Y luego quiere que el administrador no los moleste, pague y se terminó la historia. Pero no también están tan preocupados por la incidencia del costo laboral en sus expensas. Entonces, esos encargados ganan... Madero tiene otra problemática. Yo tengo otros edificios en los cuales vienen a consultar, qué sé yo, y la realidad, por ejemplo, edificios de 4, 5, 10, a lo mejor tenés esa realidad, donde no, por ejemplo, todo Belgrano no está en buena posición, etcétera, no, etcétera. Entonces, frente a esto, la gente se siente como muy, ¿no? Como, no sé si discriminada. Me parece que el tema del encargado también no es una cosa tan homogénea. Por eso nosotros planteamos segmentar esta discusión. Está bien que no sé si segmentarla por barrio, porque ya es demasiado, pero segmentarla por jurisdicciones. No es lo mismo discutir, no solamente los barrios de la capital, no es lo mismo discutir... ¿Podría ser? Bueno, dentro de la ciudad de Buenos Aires habrá que verlo, si lo podemos segmentar de alguna manera, categoría de edificios, podríamos discutirlo eso. Sí. Y verlo en particular. Ahora, yo digo, tampoco es lo mismo Buenos Aires que alguna ciudad del interior de alguna provincia. Y no estoy hablando de capitales de provincia, ni no de interior de provincia, que tiene edificios en propiedad horizontal, y hasta de algunas capitales de provincia. Claramente, y no hace falta irnos al extremo de Puerto Madero en la ciudad. Cualquier edificio medio de la ciudad de Buenos Aires no es lo mismo que un edificio medio en una capital de provincia de las no más, de las más importantes, digamos. Y eso hay que, de alguna manera, discutirlo de otra manera. Las cuestiones de los lugares de vacaciones, de veraneo, de turismo en general, no es lo mismo que los lugares que no lo hay. Esto hay que regionalizar, hay que discutir de otra manera. Claudio, yo te diría, si te parece, antes de ir al corte, a mí me gustaría puntualizar dos cosas, como, digamos, de mi experiencia de administrador. Primero, que me quedé pensando con lo que decíamos hoy de las rendiciones de cuenta, avalo totalmente lo que dice Jorge, y es más, me parece que muchos administradores van a tener mucho dolor de cabeza porque en realidad las cuentas venían disimuladas, transformadas, con lo cual pasar de un estado a otro les va a resultar muy complejo. Lo desarrollaremos, si querés, en otro programa. ¿Qué quiere decir de un estado a otro? Claro, por ejemplo, daban gastos como pagados que no estaban pagados, con lo cual el saldo real en algún momento van a tener que blanquear. Estamos hablando de la 941 ahora. No. No, no, sí, está bien, pero tiene que ver con esto. Déjame avanzar en el tema y vas a escuchar por qué, Claudio. Ratificar eso. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno blanquea el tema de las cuentas y el tema de los números, la realidad que están tomando los consorcistas, y yo lo he visto en las dos últimas asambleas que he tenido, han decidido despedir el encargado, juntar dinero, porque sí, no pueden hacer cargo, no se pueden hacer cargo de los trabajos de mantenimiento de los consorcios. Y quiero dejar claro que no ha sido una intención mía decir, señores, una de las ideas, es decir, han ido masivamente a las asambleas, han participado y han resuelto sacar directamente el encargado y poner un encargado con jornada reducida. Es decir, a lo que voy con esto es, hay una realidad económica que la gente la está viendo, que ya en febrero estamos empezando con esta asamblea y que me parece que va a movilizar muchísimo lo que tiene que ver el tema de la propiedad horizontal y de los encargados. ¿Hacemos un pequeño corte? Bueno, vamos a un pequeño corte. Ya volvemos. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios, es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos nuevamente al aire. El corte, interesante. Bien, Claudio, habíamos estado hablando recién de la problemática de los números de los consorcios. ¿Le ibas a hacer una pregunta a Resqui Pizarro, si sí, no me equivoco? Sí, yo quería volver a... Bueno, sobre el tema de las paritarias, me quedaba una pequeña pregunta en el tintero, y era si fuera del tema salarial que tenemos, planteaste el 15% de aumento para... Hasta un 15%. ¿Qué encontrarías como razonable hasta un 15%? Hasta un 15%. Si hay alguna cláusula, ¿ustedes pensaron alguna cláusula para cambiar o que no fuera monetaria? Que no fuera monetaria. Sí, digamos, por ahí... ¿Algunas cosas para aclarar hay muchas cuestiones. Lo venimos machacando de hace tiempo. Hay que discutir condiciones laborales. Sí. Además de salario, que es razonable, cuando es razonable discutirlo, hay que ir al fondo de la cuestión. Precisamente porque no hay representación del sector empleador, no hay la cabal, no se discute estas cuestiones. Al contrario, si se discuten en algunos casos, porque en los últimos se ha hecho alguna reforma de esas cuestiones, son cada vez en detrimento de nuestro sector, del sector consorcista. Así que, por lo tanto, hay que discutir cuestiones laborales. Yo no quiero puntualizar ahora porque quizás algunas podríamos discutirlas, verlas, pero porque esto se da en el marco de una discusión más amplia, donde, bueno... si yo tomo un punto en particular, van a quedar otros desprotegidos y van a entender que, bueno, que por lo tanto la idea es una, es perjudicar al trabajador. Hay que entender una cosa, por lo menos desde nuestro punto de vista. Nosotros siempre vamos a ir con la idea de que el derecho del trabajo es un derecho protectorio del trabajador. Y vamos a entender que esto es así, reconociendo todos sus derechos, también dándole todas las obligaciones que tienen que darse y además obligando a que se cumplan, ¿no es cierto? Así que por lo tanto no hay en esto miedo ni problema, quiero decir, porque algunos plantean eso, no quieren discutir con los consorcistas, primero porque dicen que están casi todos locos y segundo porque van a ir con todo, van a querer sacarle, van a querer esclavizar al trabajador, pero lejano por lo menos desde nuestro nuestra, nuestro punto de vista. Quizás en algunos, algunas voces que se escuchan que son verdaderamente llamativas y que pueden llamar a asustar a alguien, pero en verdad vamos con la idea de, bueno, reformular el trabajo. Los edificios de propiedad horizontal, especialmente los más nuevos, los de la última, década, en general no son iguales que los de hace 20 o 30 años atrás. Hay distintas cuestiones, mayor cantidad de espacios comunes, amenities, qué sé yo, hemos hablado de esto muchísimas veces, y el funcionamiento de los trabajadores de edificios no puede ser el mismo, no puede estar adaptado a un convenio que viene arrastrando casi las mismas cláusulas desde hace más de, casi, sí, 15, desde el 98 para acá, porque del 2004 esto no se habla, así que lleva mucho tiempo esto. Y hay que adaptarlo, hay que acondicionarlo también a las necesidades de los consorcistas, a las posibilidades que tiene. No puede ser que hoy en día algún trabajador se escude, estoy hablando de un trabajador por ahí, no demasiado diligente, se escude en que no puede limpiar una pared o cambiar una lamparita porque el convenio le prohíbe y en verdad, bueno, estamos hablando, obviamente, yo no le voy a pedir a un trabajador que limpie lo que no es posible limpiar porque está percudido o de una manera imposible de salvar, porque bueno, hay que evidentemente trabajarlo, pintarlo, está hablando, etcétera, de pasar un trapito, pasar un trapo, sacar una mancha, ¿no? Porque alguien pasó con una escalera o con algún objeto, con una bolsa y lo manchó, pero también obligarlo a ponerse los zapatos que uno le da de protección, bueno, y no estar en ojotas, como uno ve, bueno. ¿No? ¿Y esto? Pero eso está claro, en el convenio. Lo que pasa es que, presidente, digo, las obligaciones hay que cumplirlas. No se quieren proteger ni ellos. Ahí también hay que trabajar mucho con los administradores, porque sí, son ellos los que deben hacer cumplir la ley, ¿no es cierto? Los propietarios podemos plantearle esto a los administradores, pero obviamente es clara la ley en este sentido, y el convenio obviamente, que los gerentes laborales en esto son los administradores, los que tienen que trabajar sobre los trabajadores, sobre los encargados, y decirle, cumplan con el convenio, cumplan con las órdenes que dejamos en los libros, cuando las dejan, que lamentablemente son muy pocos los casos en que los administradores se dignan a escribir en los libros de órdenes, y después de ahí también surgen graves problemas. El libro de orden, esto ya por ahí entrando en la parte más de nuestra profesión, sí, Diana, es un elemento de probatorio importantísimo cuando tiene contenido, cuando está en blanco, como suele pasar más allá de la primera hoja de la inscripción, no sirve para nada, porque bueno, está nada más que el convenio y la ley, pero el libro de orden es cuando está interesantemente completado. Igual el libro en blanco, Jorge, en muchos casos los propios consorcistas son los que malcrian a los propios encargados, y suele suceder que cuando uno quiere ir en contra de los encargados, los propios consorcistas se le ponen algunos consorcistas, dicen, espera, a mí me pasé al perro, etcétera, la relación tan difícil con el encargado es lo malo del ser humano, vive dentro de nuestra casa, o sea, esta es la relación, ¿no? Entre nosotros, ¿cómo tendría que ser nuestra relación si nosotros viviríamos dentro de nuestro trabajo? ¿No? Pensemos, también hay que tratar de ser equidistantes, hay que tratar de marcar la distancia o la diferencia en el punto de lo que somos, de los roles, no como personas, somos todos iguales, absolutamente, nadie tiene ningún tipo de discriminación o distinción, pero los roles no somos los mismos. O sea, podemos tener una buena relación con el encargado, con su familia, apreciarlo, hasta quererlo, invitarlo a comer, pero lo cierto es que cuando se trata de cuestiones de trabajo y de relación dentro del consorcio, el propietario cumple un rol, el trabajador otro y el administrador otro. A mí me parece muy interesante lo que acaba de puntualizar respecto de paritarias, pero sí, Claudio, vos querés decir algo. No, pero hacé el comentario y yo le hago la última pregunta sobre... No, lo que me parece, como para redondear esto, que digamos que me parece interesante lo que dice Jorge, que él está de acuerdo en un 15% como tope y en discutir otros temas cláusula, laborales, normas, otras cláusulas en paritarias. Jorge, ¿vos pensás que no tenés miedo que en esa época, en ese momento de transición, en la cual entrarían los consorcistas, como vos dijiste, a discutir por el sector empleador, y se quedarían los administradores? Si ellos quieren quedarse, se quedan. No lo vamos a obligar. No, pero hay que ver si no discuten el tema económico, si se van a querer quedar. No tenés temor de que quede el consorcista pegado a la firma de paritarias en las cuales prácticamente fue ninguneado, no escuchado, esquivado. No, pegado no va a quedar pegado con nadie si es coherente y representa bien los intereses que tiene que representar. Yo digo que esta es una salida, es una alternativa. En el sentido de que vos podés ir con, suponete, supongamos que vos vas con una propuesta de un 15 y terminan recibiendo un 30. y de última van a decir, bueno pero esto se discutió también con los propietarios, ahora ¿qué reclamo hay? Sí, pero es cierto una cosa, en estos puntos o lo vamos a tener que instrumentar o lo vamos a tener que acordar, los administradores no pueden opinar, quiero decir. O sea, mejor dicho, pueden opinar, pueden ser elementos de consulta, pueden decidir. Pero no voto. Claro, eso es lo que quise decir. Ahora, no pueden decidir. O sea, van a reinar. Pueden tener una opinión decisoria sobre esto. Reina, porque, pero no gobierna. Porque en verdad podrían decir, bueno, nos parece adecuado, cuál es la razón o cuál es la otra, desde el punto de vista económico. Pero en esto es más que una opinión consultiva, no podría ser. Y hasta diría que ni siquiera, porque bueno, ¿cuál es el rol en el sentido del administrador? ¿Cuál es la decisión que puede tomar él si el patrimonio no es de él? Esta es la realidad. Él gerencia algo, me parece bien que se ha consultado en cuestiones de gerenciamiento, en cuestiones dentro de la relación presupuestaria, si vale el término. Y también podría ser, pero no en cuanto cree que los consorcios están en condiciones de abonarle, o cuál sería el salario digno de acuerdo a la visión de los propietarios o los empleadores. Esto, a ver, en cualquier... En esa época de transición, los administradores tendrían solo un papel consultivo. Sí, y que sea decisivo si quiere, o participar en las votaciones, esto también hay que instrumentarlo bien, porque de la idea a plasmarlo es complicado, en cuestiones de condiciones laborales, o sea, lo que se llama cláusulas sindicales, sí, eso lo podemos charlar con ellos y creo que ellos podrían tener una injerencia importante, conocen del métier, pero en cuestiones económicas, creo que ellos mismos dicen no querer participar de esto porque los condiciona, por lo menos hay una de las cámaras que dice que, y se abstiene últimamente porque dice esto nos presiona, nos genera conflictos y demás. Bueno, hay una mayoría automática. Si me permites, sí, que permite que se apruebe, se apruebe el acuerdo. Lo cierto es, ¿qué más que llevar a la mesa de discusión a aquellos que son los que sufran, que mantienen este sistema, ¿no es cierto? Más transparente que eso no va a haber. A mí me pasó el otro día algo cómico, no sé si va. Lo voy a decir, pero igual no voy a decir quién me lo dijo, pero estuve en una conciliación obligatoria, laboral, entonces, comentando, le digo... Alguien, digo, qué bien, qué bárbaro trabajan, ¿no? En general, cómo consiguen para el sindicato, ¿eh? La gente dice, los encargados nos están pidiendo que no tiremos tanto la piola, que no les demos tanta. O sea, me quedé muy sorprendido. ¿Cómo? Sí, no quieren tanto aumento. Y digo, ¿por qué? Porque los quieren echar. Como diciendo, esto como que se está volviendo. Y bueno, es el efecto no deseado, claro. Esto me da la sensación de que va a empezar el mismo mercado a regularizarse, donde vaya a decir, no, paren. Bueno, si no lo solucionamos consensuadamente, no sé si el mercado, pero la vida real lo va a tratar de ordenar de alguna manera. Y es cierto, más allá de alguna que otra campaña publicitaria o periodística de algún medio de información importante en la Argentina, es cierto que hoy es discusión permanente, seguramente Diana vos lo conocés, vos, Claudio, como en tu carácter de periodista, vos como abogado y periodista, y vos, Jorge, como administrador, que... Está en discusión, vos lo acabás de contar en el entremés del programa, está en discusión si mantenemos o no al encargado, en qué condiciones lo mantenemos, si le quitamos las horas extras innecesarias, obviamente, si lo echamos y contratamos a alguien nuevo por jornada reducida. ¿Y esto por qué? Porque la incidencia es importante, porque del 40-45 tradicional... de incidencia en las expensas, hoy en muchos consorcios estamos en el 60, 65, hasta 70. Y esto es no hay insostenible, porque no se puede mantener el resto del edificio. Absolutamente. Este es el problema. Absolutamente, con lo cual después de años se le caen los balcones, las medianas... Y esto genera problemas, no se pueden cumplir con otras cosas. O sea, hay gente que evidentemente no es ni siquiera mala voluntad, ni es una cuestión de piel, ni de pelea con los... En absoluto, con los trabajadores. Lo que hay que hacer es, trabajadores dignos, con sueldos dignos, cumpliendo con sus deberes, con sus trabajos, y empleadores, obviamente, de la misma manera, que cumplan con sus obligaciones laborales, de acuerdo salarial, para que esto no implique una bomba de tiempo debajo de la mesa. Esta es la realidad. Y me parece que los consorcistas están hoy exigiendo lo que tiene mucho que ver en cuanto a que sean muy eficientes con su trabajo y reducir al mínimo el tema de los costos. Me parece que por ahí pasa un poco la ecuación. Si te parece, vamos a hacer el último bloque. Sí. Sería interesante después hablar con Jorge el tema de la reglamentación de la 3254, que seguramente tiene este punto de vista interesante para contarnos. Bueno, hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista. Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas. Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo. Teléfono 02257-468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía. Teléfono 011-4469-0782. Casilla de correo electrónico, defensa del consorcista, @hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos de vuelta en Hablemos de Consorcios. Estamos en el último bloque con nuestro invitado, Jorge Requetizarro. Bueno, había quedado planteada la probabilidad de que Jorge nos cuente algunos puntos de vista respecto a lo que es la reglamentación de la 3254. La 3254, modificadora de la 941. Sí, Jorge. Bueno, porque ahora veíamos, o sea, estamos contentos, logramos algo importante, en nuestra opinión, el monstruo para nosotros es bueno, es importante. De la mano. Y de este monstruo, no sea cuestión de que lo quieran tergiversar o lo quieran neutralizar o desvirtuar. Sí, aparecen nubarrones. Sí, muchos, pero desde el Estado, nubarrones. Básicamente, aparecen nubarrones. No, yo te digo desde dónde yo lo veo y para consultarte a vos. Después me va a interesar es que me digas del Estado donde lo ves vos. Nubarrones por el tema de que hay gente que dice que a la larga esto va a terminar siendo, va a tener un efecto boomerang y va a aumentar las expensas y políticamente va a traer malestar, ¿no? Bueno, quería saber que... No, nosotros entendemos que esto no va a aumentar las expensas. Puede tener una pequeña incidencia, como todo, seguramente. Hay mayor carga de obligaciones, hay cuestiones que no se tenían en cuenta en algunos casos. Puede llegar a tener una pequeña incidencia, insignificante, en el tema de expensas. Me parece que es un caballito de batalla que se está utilizando, o una especie de mascarón de proa para pegarle a la ley, para darle a la ley. No quieren ir por el lado de la inconstitucionalidad algunos y dicen, bueno, vamos a tratar de gastar por este lado que por ahí es más práctico y más rápido. Y además más económico seguramente que en otros casos. No creo esto, esa premisa falsa, de que esto va a generar un aumento infernal, etcétera, no. Seguramente habrá que adecuarse a las nuevas realidades, digo, los administradores, básicamente, porque es una ley que regula una actividad dentro de la Ciudad de Buenos Aires, y esto, en algunos casos, en los más ineficientes o los más desprolijos, si queremos llamarlos así, va a implicar, bueno, un acomodamiento, si es que quieren cumplir con la ley, y que además se lo exigen sus contratantes, sus consorcistas, sus consorcios, se va a significar un reacomodamiento de costos, quiero decir, que van a tener que asumir básicamente los administradores, quiero decir, a su costo van a tener que acomodarse en esta. Y hay algunas cosas que no le gustó. Jorge, la temperatura le va subiendo en el rostro. Yo pienso, a ver, teniendo en cuenta que creo que Jorge es un tipo que realiza su actividad profesional de la manera más leal y eficiente posible, le va a ser muy fácil acomodarse a esto. Es más, yo creo que el 90% de las cuestiones que plantea la ley, él se las viene realizando antes sin que haya una obligación legal. Entonces, el acomodamiento le va a ser tan insignificante que en el grueso de los consorcios, que además él tiene muchísimos, con esto lo va a licuar fácilmente. Quiero decir, es algo que sí va a aumentar. Lo va a licuar fácilmente. Algo sí va a aumentar mucho. No, algo que va a aumentar. Desde la 2240, que es la ley de consumidores, sí, baja, diciendo cómo uno tiene que contratar una provisión, un servicio. Sí. Lo dice la 941 y acá lo refleja muy bien. ¿Cómo vas ¿Cómo vamos a hacer todos, no? Porque estamos todos en el... Yo no me mezclo. Todos, ¿cómo vamos a hacer para hacer entender al consorcista que el cachito de la esquina no puede entrar al consorcio? Si va a entrar el monotributista, va a tener que traer todo lo que es su reglamentación, sus seguros, que el administrador va a tener que fijarse. Esto va, evidentemente, si vos ves, hay mucho cachito de la esquina que no va a poder entrar al consorcio. Bueno. Entonces vamos a tener que contratar a la empresa tal. Y sabemos los costos diferentes... Bueno, a ver. A ver, en este aspecto, porque no, y en, lo que más me interesa es cómo vamos a hacer hincapié. De acá de los medios siempre le damos a los consorcistas para que se enteren, pero hay muchos que son ignorantes y le van a exigir al administrador que no, que siga contratando cachito a la esquina. Bueno, le van a exigir que incumpla la ley. El administrador lo que tiene que hacer, como buen profesional que debería ser, o por lo menos desarrollador de su actividad, decirle, mire, yo no puedo incumplir la ley, usted me está obligando a incumplir la ley, es una manda que no puedo aceptar. Así que va a tener que adecuarse esto. Mira, yo creo que también eso es una premisa, no diría si falsa, pero discutible. Cada vez son menos los consorcios que toman estos, que no toman estos recaudos, quiero decir, de contratar, especialmente en cuestiones importantes, sí, a personal que no esté en regla, ya sea porque tenga que estar matriculado o porque en verdad cumpla con los requisitos que establece la ley. Fuera de esta ley, digo, la legislación en general, la normativa, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver, que es muy puntillosa por lo general, que tiene que ver con registros en algunas actividades, con matrículas, que tiene que ver con cumplimiento de ciertos protocolos para trabajar. Cada vez son menos. Las minucias, puede ser que alguno, en algún caso la siga haciendo cachito el de la esquina. Las cuestiones importantes en los consorcios la vienen haciendo y la van a seguir haciendo y la van a desarrollar con mayor intensidad aquellos que estén en regla, que sean idóneos y probos para poder realizarla. Y bueno, hay que cumplir con la ley, esta es la realidad. O sea, trabajar en negro seguramente es más barato que trabajar en blanco, pero se puede trabajar en negro toda la vida permanentemente, y además también pondría en discusión que sea más barato, porque lo que hoy tengo en negro, sin saber quién lo hace, de qué manera, sin garantía ninguna, porque en verdad, más allá de lo que le pueda decirme la ley, ¿cómo hago para poder perseguir a alguien que no me facturó un trabajo, que no sabemos quién es? Eso puede salir muchísimo más caro que la diferencia de pagar un impuesto. Esta es la realidad. Es muy importante lo que dice Jorge, porque la gente si verdad lo que dice es porque la gente empieza todo lo contrario. No te habrá pasado que no sé en tus consorcios, pero muchos son los administradores que dicen, no puedo, ¿qué voy a hacer? Voy en contra de mi mandante, voy en contra de... ¿Qué va a pasar en el caso que el consorcio le diga, no, usted tiene que hacer lo que yo diga? Diana, no le podemos exigir a nadie que incumpla la ley. Cuando vos dijiste trabajar en negro, yo pensé en los trabajadores en negro. Sí, en verdad dije trabajar en negro, ¿verdad? Pero facturar o no facturar. Ahí, claro, ahí hay un ejemplo. Creo que la mitad del país trabaja en negro. Bueno, el otro día escuché una estadística del doctor Recalde. Bueno, hay un 37, bajó a 37, es bastante menos. Pero un 37%, casi 40, trabaja en negro. Yo el número exacto no lo tenía. Lo dije al número de gente. O sea, el argentino... Uno de cada tres argentinos, sí, o uno de cada cuatro argentinos piensa que trabajar en negro es más barato. El empleador, el trabajador, sí, sí, no, sí, sí, el trabajador, sí, no. No, y el trabajador lo acepta. Lo acepta porque no tiene otra posibilidad. Parte más débil. Correcto, bueno, sí. Hoy acabamos de leer en los diarios la suma casi millonaria que tuvo que pagar una gran productora, digamos, a un trabajador, por un trabajador, un trabajador cualquiera. ¿No? A un trabajador, podemos decir, a Toñetti. Sí, de Toñetti, que lo tenían disfrazado. Un millón de pesos. Bueno, esto es lo 27.400 pesos. Esto es lo que pasó con algunos juicios. Porque en verdad era un monotributista, él facturaba como monotributista, pero demostró obviamente después de 10 años que tenía una relación laboral. Creo no equivocarme, en Guadi con los cobradores que los tenía como monotributista y eran empleados de independencia. O sea, Guadi creo que perdió un par de juicios, Si ustedes me permiten, yo quería avanzar, porque veo que queda poco tiempo, estoy mirando el reloj de Jorge. Se nota que tiene experiencia en los medios. Quería avanzar con respecto a este tema de la ley 3254. ¿Por qué decía el Estado es, primero, bueno, tiene una función importantísima de aquí en adelante en poder hacer cumplir la ley y además lograr que se cumplan los fines de esta ley? Primero porque tiene que reglamentarla. Y ya vemos que hasta ahora se demora en reglamentarla. Y han salido algunas ideas por ahí que se desprenden de la idea de reglamentarla, que son raras, ¿no? Globo de ensayo, sacan una disposición con el tema de los cursos y demás, y con el tema del seguro, que por ahí ni siquiera respeta el espíritu de la ley. Y además, paralelamente, el ente, la autoridad de aplicación, fundamental para el cumplimiento de esta ley. Esta ley vale y sirve y se va a cumplir con el control de los consorcistas, el conocimiento de la ley por los consorcistas y el control que ellos hagan, las exigencias que establezcan, el cumplimiento y el abocamiento de los administradores y fundamentalmente el control a rajatabla del Estado a través de la autoridad de aplicación, es decir, el registro público de administradores. Algunos creen que este va a ser el talón de Aquiles de la ley, por eso quiero poner el foco, la luz sobre ello. Tenemos un problema, tenemos un registro que está lamentablemente conducido por una persona que pertenece a un sector determinado, ya la hemos impugnado cuando fue designada, porque entendemos que no es justo que uno de los controlados forme parte o encabece el órgano de contralor. Y segundo, que la ley para nosotros es operativa, la ley está funcionando, sancionada, promulgada, y en aquello que no sea necesario reglamentarla, es operativa. Sí. Y cuando iban los consorcistas a hacer reclamos, los despachan en el registro público de administradores, diciéndole que se aplica la vieja ley 941 y que por lo tanto si no se ajustan a lo que dice ella en cuanto a incumplimiento no pueden aceptar denuncias. Y esto es un problema, porque si empezamos así, cuando se abra el juego, se va a complicar la situación. Tiene que haber clara voluntad política del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en nutrir al registro de una conducción seria, independiente, imparcial, capacitada, profesional y de empleados, una dotación de empleados que habrá que tener que capacitarlos conforme estas necesidades y de espacios, de tiempo, de formas, de métodos de informatización sí, necesaria para poder trabajar, porque si no vamos a estar muertos. Jorge, ¿vos no crees que los plazos que han establecido a través de esto son muy cortos? Es decir, pasar de una administración trucha, por decirlo de alguna manera, a una administración absolutamente profesional en 60 días, bueno, me parece que es poco plazo. Quiero decir, ni siquiera las compañías de seguro están hoy pudiendo dar un producto al mercado respecto del seguro que exigen. El recambio, que me parece que sí va a ser evidente, Jorge, me gustaría que vos me digas tu experiencia, es las administraciones de consorcios van a tener que tener gente mucho más capacitada trabajando adentro. Seguramente. El suegro que le iba a pagar las cargas sociales, la mujer que le escribía máquina no sé qué, no va más. Con lo cual, al tener que tener gente más capacitada, al haber mucha presión de parte de los consorcistas para que tengan que cumplir con un montón de cosas que, como vos bien decías, habría que cumplirlas habitualmente, no lo hacían, me parece que todo esto en un plazo perentorio como el que ha sido, tal vez me parece que es exiguo. Que el shock sea fuerte o todo cambio, es un cimbronazo, no somos muy afectos a esto, pero lo cierto es que, bueno, habrá que ver. La ley empieza a funcionar, va a tener un andamiaje, en ese andamiaje seguramente no se le puede exigir todo de golpe, hay cuestiones, hay que ser flexibles, si hay voluntad de cumplimiento, todo el mundo va a ser flexible, nadie quiere ver si habláramos de colgado seis meses, a nadie sería en ningún lado. Pero ahora se juntaron... Vamos a empezar a cumplir la ley. Lo primero que tiene que cumplir la ley es el Estado, hacerla cumplir, este es el problema. ¿Ustedes acercaron alguna especie, algún proyecto de reglamentación? ¿Les aceptaron? ¿Pudieron nada? No, pero creo que función del Estado. Teníamos idea de reunirnos a algunos abogados que estamos en el tema para armar una suerte de anteproyecto y llevárselo a la administración del Estado de la ciudad, a gente de defensa del consumidor, a los efectos de verlo, de ver si lo querían discutir. Lo que pasa es que salió por ahí algún proyecto o anteproyecto, el doctor Luis hizo uno, que no tiene mucho que ver con la ley, con el espíritu y el fin de la ley, verdaderamente, la desvirtúa claramente, y bueno, entonces nos paró un poco, porque pensábamos casualmente reunirnos y tener un cierto consenso como para poder llevarlo. Pero bueno, no lo descartamos. Si vemos que esto va a demorar mucho más tiempo, seguramente vamos a tratar de llevárselo al doctor Gallo, creo que es el encargado del director, y a quien corresponda para que lo analicen y comiencen a trabajar sobre esto. Porque esto de sacar así resoluciones por un lado, del otro, aisladas y hasta contrarias a la normativa, que no expresan el decir de la ley, verdaderamente nos llama mucho la atención. Estamos como lo estamos con alambre, más o menos. Claro, yo creo que esto lo hace mal, porque a la ley en sí mismo y el sentido y el fin de la ley, porque van a decir, al fin y al cabo es un mamarracho, es un papelón, no sirve para nada. No es así. La ley es clara, es concreta, yo creo que es muy buena en muchos aspectos, adolece en otras cosas seguramente, nada es perfecto, es perfectible, pero como puntapié inicial de la nada que teníamos a esto, es mucho. Ahora, el Estado tiene un papel fundamental en esto, sí. Los consorcistas, los administradores también, pero el Estado fundamental en esto. Reitero, los plazos para adecuarlos me parece que son bastante exiguos. por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, se nos fue el viernes. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa, se nos fue la semana. Entramos en el fin de semana, que nos va a venir muy bien a todos. A todos, sí, la verdad. Porque bueno, vos estás en cierre de liquidaciones, vos estás en lo que sigue de trabajo y yo también. Hicimos un enorme esfuerzo, pero aquí estamos. Si Dios quiere, nos veremos. Y al doctor Jorge Regi Pizarro, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por la atención. La verdad que siempre lo hemos invitado, siempre está al pie del cañón. Y bueno, mientras otros a lo mejor ven las novelas, otros están trabajando para nosotros también. Sí, señora. Bueno, nos veremos la semana que viene. La semana que viene nos vemos. Gracias, un abrazo. Buen fin de para todos. Hablemos de consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Cevitz y el señor Claudio García. Locución, Gabor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal.